Este es un hombre que volvió de entre los muertos. Su vuelta a la vida está registrada públicamente. En 1962 fue enterrado aquí en la tierra desnuda. Poco tiempo después del entierro fue resucitado. Murió por un veneno que le dio el mismo brujo que luego le resucitó.